se fue, porque murió, porque el Señor me la quitó. Se ha ido al cielo para poder ir yo, luego también se fue. Oscurecía y no podía ver. Yo manejaba, iba más de 100. Prendí las luces para leer. Había un letrero de desviación, el cual pasamos sin precaución. Muy tarde fue para frenar y el auto volcó y hasta el fondo. Espérame en el cielo.